FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ese amor no fue amor. ¿Y qué hacer con ese brote inesperado que empezó a crecer en la panza? ¿Qué hacer con esa intrusión mínima en su cuerpo pequeño, aún no definitivo, en sus caderas a las que le falta ensancharse, en los huesitos de su pelvis que todavía no se han bebido todo el calcio imprescindible para la fortaleza? ¿Qué hacer si fue fruto de la vulneración violenta de su cuerpo, del despertar al quiebre de ese cristalito de su niñez? ¿Qué hacer si ese amor no fue amor, sino una cercanía de paso para contrarrestar tanta soledad? ¿Qué hacer si fue solo corazonada, impulso o la necesidad de ser abrazada? Un cerrar los ojos buscando quién sabe qué abrigo en otro cuerpo simple, otro cuerpo para abrazar al final. Y se irá como vino, sin conciencia y sin pisar siquiera los talones del futuro, que siempre está tan pero tan adelante que nadie lo ve. En un cálculo descafeinado, el diario sintetiza cifras del Ministerio de Salud de la Nación. Cada 5 minutos, una chica menor de 20 años es mamá. O bien, cada 5 minutos nace un bebé de un vientre menor de 20 años. Son unos 321 por día, 117.386 al año, un 15% del total de los nacimientos del país. Si escuchaste bien, un 15% del total de los nacimientos del país. Ese amor, que pocas veces es amor, tantas veces es la conquista sangrienta de un cuerpo leve, familiar, cercano, parte del abuso intrafamiliar, de un infierno de frecuencia feroz. Demasiadas veces el monstruo está muy cerca, miente que protege y convence al resto de su benevolencia. 3.261 de los bebés nacen paridos por nenas de entre 10 y 14 años. 9 chiquitas que se vuelven madres y no están preparadas física ni emocionalmente para hacerlo. Y el abuso suma un elemento corrosivo para el vínculo de esa niña con su niño, que parecerá un juguete de 6 de enero, pero es una vida de intensa fragilidad, que en algún pliegue trae la esperanza, aunque tantas veces se pierda entre mocos y pañales. Sin verla se pierde en la basura, sin verla se cae en la vereda, una madrugada helada esperando algún turno en el hospital. Se pone las manos en el costado o avanzando hacia el ombligo. La ausencia menstrual y esa inflamación le inquietan. Sabe que ese amor no fue amor, que solo busca no estar sola, que a los chicos no le gusta usar preservativos, que él estaba aturdido y ella también, que no tiene pastillas ni le dan, que las pierde o se las olvida, que tiene miedo de decir que no, que tiene miedo que la abandonen, que tiene miedo de la violencia. de cuando le bajan la persiana de la ternura y asoman los monstruos, que son esos mismos de cara amable y de amor falluto, que le viene el miedo, que a veces hay cerveza, que según también algunas cifras, el consumo se triplicó entre las chicas, y también a veces hay faso, y la cabeza se nubla, y ella tiene miedo. La profunda desigualdad es clave para que tantas nenas se transformen de pronto en responsables de otro niño del que apenas las separan 11, 12, 14 años. Dos niñeces en desamparo y que en el mejor de los casos buscarán cuidarse entre sí y no despeñarse por el mismo abismo. Si el azar la depositó en el norte y no en Capital Federal, si tuvo que nacer en Orán y no en Banfield, su vida será otra. Será más pobre, más alejada de los centros de salud, más víctima de este estado retrógrado y abandonador. Más desigual que los varones, más sola, más deshabitada. Según donde haya nacido, azarosamente, en su hospital se tirarán los preservativos porque se vencen, se le negará la anticoncepción de emergencia, no se la cuidará, semiadolescente, sin rumbo, embarazada, todavía no, se la violentará por los mismos médicos. No va a haber prevención, no se la educará para elegir. No se le informará de que su cuerpo es suyo, de que nadie más que ella tiene derecho sobre él, y de que es dueña de decidir si quiere ser madre o no. Según donde haya nacido, podrá acceder a la buena salud, a la anticoncepción, a la pastilla del día después, a decir que no, a pagar un aborto clandestino y seguro, y a una terapia para poder superarlo. Hay más cifras de esta desigualdad. En Misiones hubo 282 embarazos en chicas menores de 14 años durante el 2014. Muchos, dice el Ministerio de Salud Provincial, fueron por abusos intrafamiliares. Los embarazos adolescentes son un 70% más numerosos en Misiones que en la ciudad de Buenos Aires. En Neuquén, el 60% de los adolescentes dejan el secundario. La mayoría de las chicas lo hacen por la maternidad. El 11% de los adolescentes de 16 a 17 años, que son madres, ya tenían otro hijo antes. Más de un 25% de madres adolescentes se embarazó por segunda vez dentro del primer año de haber tenido su primer hijo. De las adolescentes que estaban estudiando al momento de quedar embarazadas, solo 4 de cada 10 continuaron en la escuela hasta el séptimo mes. El 20% de madres adolescentes pensó en interrumpir su embarazo cuando lo supo por primera vez. El 69% de madres adolescentes no planearon tener un hijo. El 65% no utilizaba un método anticonceptivo. En 2011 se registraron 533 egresos hospitalarios de niñas de entre 10 y 14 años internadas por complicaciones de abortos. Entre las madres menores de 15 años la mortalidad infantil se duplica. Cuando se mira la panza, sabe que ella no lo deseaba, pero le falta la conciencia de que ese hijo que se plantó en el vientre la condicionará el resto de su vida, que probablemente ande sin padre o con poco padre. A veces siente que vendrá a acompañarla y que se cuidarán entre los dos. Tan niños, ella le cambiará los pañales y él le sacará los mocos. Tantas veces ella deseará que él no hubiera estado nunca. Y otras tantas lo pondrá ante el mundo como soberbia prueba de su rebeldía. Él será una chispa transformadora,

Comenzamos recorte informativo. Estamos en el aire de la 90.1, esta radio alternativa y comunitaria y popular. Vamos a repetir, como lo hacemos todas las mañanas, las vías de comunicación para aquellos que se quieran contactar con nosotros, dejar un mensaje, una opinión. Esto, como dice Bernardo Tosi, depende de la señal del celular. Ustedes manden mensaje igual y nosotros, en algún momento va a llegar, depende de la compañía también y la señal que tiene la compañía. El número de teléfono es 1533-680099. Repito, 1533-680099. O también podés llamar al 466-6559, el número de línea para hablar y también dejarnos tus comentarios. A través de Facebook también lo puedes hacer. Tenemos página porque, bueno, la empresa, esta red social nos obligó a transformar la cuenta en página, así que ahí también puedes dejar mensajes, una manera de acercar cuál es tu opinión. Estamos tratando de comunicarnos con Nora Cortiñas para hablar con ella. Hubo un acontecimiento en la Universidad Arturo Jaureche en donde no se pudo realizar una charla sobre derechos humanos. Entre las personas que asistían para llevar adelante esta charla estaba Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, y también Pablo Pimentel, de la PDH. Algunas de las personas que iban a asistir a esta charla, aparentemente, y esto es lo que vamos a hablar con Nora para que nos explique, hubo un rechazo por parte de la dirección de la Universidad Arturo Jaureche para llevar adelante esta charla, que finalmente se hizo, pero en la vereda de la institución. Había consignas claras, entre ellas era si no hay justicia y escrache. Esta información la subió ANRED. Vamos a hablar en unos minutos nomás con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, para que nos explique claramente qué es lo que sucedió. Ya está en el estudio, se está acomodando Rubén Bustamante. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia. Bueno, ahí está conectada Nora, que me parece nos va a ayudar a nosotros haciendo una aclaración y poniendo en contexto qué fue esta actividad y que está colgada la noticia en ANRED. Nora, Rubén Bustamante y Cintia Medina te saludan aquí. Hola, buen día, Rubén. Bueno, buen día. ¿Qué sucedió ese día? A ver, contame. Mira, yo lamento de que se haya corrido esto, que no es tan así, y que realmente el rector estuvo, bueno, estuvo fallido, porque no hay que asustarse por un título, ¿no? Los jóvenes, los estudiantes, todos habían puesto para esa charla si no hay justicia y escrache. Y se asustó este hombre y dijo que no, porque ahora había justicia. Pues, y no les dio aula. El acto se hizo lo mismo, ellos pusieron una carpa en la vereda, adelante de la puerta, y se hizo, con todo respeto, se hizo un homenaje a los desaparecidos. Y bueno, viste, y después se corrió esto, mala información, lamento yo, porque en realidad el rector, si no hubiera sido yo y hubiera sido otra persona, era lo mismo. No es que me censuró a mí. ¿Sabes qué? Creo que se pierde de vista lo profundo, que el rector entiende que hay una política estatal de derechos humanos y, bueno, esa es la política. Es claro. Ese es el punto más importante. Y después uno ve que ahora en ese momento tiene una persecución y amenaza el doctor Rosansky, que si tenemos pocos jueces tenemos justamente a Carlos Rosansky, excelente juez, está amenazado él, su familia, la gente que trabaja con él. Pablo Pimentel está viviendo un momento muy difícil donde le están haciendo juicio a él, que es un defensor de derechos humanos. Eso es grave, ¿viste? Hay que requiere mucho más que un escrache. Requiere que todos los funcionarios estén atentos a lo que está pasando, porque esto también es un peligro para todos. Entonces yo creo que en realidad se equivocó, ¿viste? Porque a veces el partidismo político onubila a los funcionarios y a los políticos. Nada más. A mí no me censuró realmente. Sí. Nora, ¿por qué? Ahí y dije lo que sentía y lo que digo siempre, ¿viste? Nora, nosotros, buen día, ¿cómo estás? Sí. Cintia te saluda. ¿Qué tal? ¿por qué hay una resistencia, una preocupación de este lema que es parte de la lucha histórica nuestra, claro, una lucha histórica de clase? Digo, si no hay justicia, hay escrache. ¿Cómo alguien se puede asustar por una frase que realmente expresa las luchas populares claro, en nuestro país? Sí, y además que la palabra escrache no trajo ninguna consecuencia de grave de ningún enfrentamiento. Cuando hubo escrache, nada más señalando hechos que habían ocurrido. Pero no era para asustarse tanto, ¿no? Yo creo que para mí, ¿viste? Para mí personalmente hizo un papelón. Yo soy una persona que no agredo a nadie, yo tengo mi postura, que es crítica, pero yo no soy una opositora ni trato, al menos aprendí mucho que no discuto política, sino que cada uno me parece que tiene que tener la libertad de expresarse. Entonces, lamento, pero no fue como dice la noticia. Bien, la noticia, para aclarar la noticia, dice: Nora Cortiñas no pudo dar una charla, cuando efectivamente sí diste la charla, no en un salón, sino en una carpa que se montó ahí en la universidad. La carpa fuera porque el rector se equivocó de conceptos. Claro. Nada más, pero pararlo. Ayer yo llamé a uno de los chicos que organizó y le digo, párenlo esto, porque no hay por qué decir las cosas como no fueron. Uh-huh. Nosotros estamos transitando un momento un poquito agitado porque va a haber elecciones, pero yo soy partidaria de la libertad de expresión en cuanto no ofendés y no hay exabruptos, pero después de expresarse no es ni, al contrario, es muy sano para la civilidad, para el pueblo, para desarrollarse con respeto. Muy bien, Nora, te agradecemos mucho, te damos un abrazo. Yo me alegro que hayas llamado, porque hoy hasta de TN me llamaron. Le digo, no es así, porque se corrió muy muy fuerte esto, y no fue que prohibió. No dio aula, o sea, censuró, no prohibió. Censuró un título. Pero bueno, que el mundo sigue andando. Está bien, nos vemos esta tarde con algunos de ustedes, seguro. Sí. Por la calle, nos daremos un abrazo. Yo no voy a llevar el paraguas que tengo acá de ustedes. No, el sábado. Van a querer que soy agresivo. No, el sábado te veo y tomamos un café. Dale, Nora. Te mando un abrazo grande, cuídate. Chao, gracias por el llamado. Hasta luego. Por favor. Chao, chicos. Bueno, lo explicamos. Rápidamente, ¿cómo fue este asunto? Se convocó una charla en la facultad de Florencio Varela con una consigna que, como bien decías vos, si no hay justicia, hay escrache. El título de la nota en red dice: Nora Cortiñas no pudo realizar charlas sobre derechos humanos en la Universidad Arturo Jaureche. Lo cual es inexacto. Pero sin entrar a formular una crítica respecto al título, porque habrá tenido su valoración quien escribió esta nota, me parece a mí que se pierde de vista lo más importante, que es que el rector entiende que la lucha por los derechos humanos es una lucha que ya tiene un protagonista exclusivo y único, que es el gobierno. Y así lo expresa el rector. El rector le pone palabras, es decir, lo hace explícito a esto, ante los estudiantes y ante la señora Nora Cortiñas. Conociendo el rector lo que está viviendo Pimentel y tantos otros, hoy. Sin embargo, él responde a esa solicitud de un aula o un espacio dentro de la universidad para dar esta charla. Y lo responde, hay una respuesta. Sí, quería aclarar también que la Universidad Nacional Arturo Jaureche, justamente como decías vos, se encuentra en Florencio Varela, fue fundada el 29 de diciembre de 2009 e inaugurada el 17 de noviembre del 2010. Estuvo allí la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y es parte de estas nuevas universidades en el conurbano bonaerense que Bueno, nosotros tenemos también una en Moreno. Hay algunas explicaciones que dio, explicaciones que en esto de que no fue adecuada la respuesta. Nora Cortiñas dice, en esta nota, el rector cometió un error. No es que no pueda hablar, sino que hubo censura, que me prohibió hablar, sino que hubo censura. Es cierto también, Rubén, que la universidad, las universidades brindan espacios para dar todo tipo de charlas. Uno puede ver las imágenes también y que se haga en la vereda o que se haga en una carpa o fuera de la universidad, no tiene, digamos, tiene justamente el sentido que le está dando el rector, que es, bueno, quien no es necesario este tipo de cosas porque hay una decisión política valiente del gobierno en abordar el tema de los derechos humanos. Esto es lo que dijo el rector, que no considera apropiado ser parte o llevar adelante una campaña que diga si no hay justicia y escrache, justamente por esto, porque considera que el gobierno nacional está llevando adelante de forma valiente una política de derechos humanos. Bien, después amplía el comunicado de la universidad, que la universidad no es para todos, porque el sistema tampoco es para todos. Si mañana alguien quisiera hacer una actividad en la Universidad Nacional de Moreno indicando la violación de derechos humanos que suceden aquí y que tienen como responsable el gobierno municipal, provincial y nacional, ¿se hace? ¿Se puede hacer en alguna aula de la universidad? No, el rector define y decide. ¿Se puede hacer en el patio? Sí. ¿En el sector verde? Probablemente. O tal vez no. O tal vez algunos sectores entienden que esa acción podría interpelar al gobierno y desconocer los avances. Aquí, Cintia, lo que pasó en la universidad es lo mismo que expresó en este estudio el director de Derechos Humanos, Miguel Fernández, cuando lo convoqué, hace una nota sobre el comisario que estuvo en la primera, luego del fusilamiento y la persecución y desaparición de los compañeros que estuvieron en la pastoril. Le pregunté a Fernández qué se hace con este comisario, luego del excelente trabajo que hizo Rodrigo Solórzano de identificarlo, pero además hacer que hable y cuente que él enterró cuerpos, pero no como NN. Y le pregunté, ¿y el escrache? Y Fernández dijo, es tiempo de la justicia. Es tiempo de la justicia. Es decir, que esto viene a convalidar, recordando lo que decía acá Miguel Fernández, que ya lo del escrache es antiguo, que no es necesario en este tiempo. Porque el gobierno va a actuar y va a impulsar los juicios y será la justicia quien decida el curso de la historia, ya no nosotros. El 5 de mayo la dirección de la universidad respondió negativamente al pedido de hacer una charla allí, alegando lo siguiente: no daremos curso favorable al pedido por cuanto consideramos que en el actual contexto, gracias a la valiente decisión política del actual gobierno nacional, el Estado ha generado políticas de derechos humanos duraderas y convincentes que se reflejan en el accionar de la justicia. Por otra parte, no creemos que la práctica del escrache, que reivindicamos en el contexto de la lucha de hijos en la etapa anterior, sea el instrumento adecuado en este momento en el que la justicia sigue siendo el camino que recorren tanto los organismos de derechos humanos como los afectados directos del terrorismo de Estado. Esta notificación la firmó Rafael Rufo, director del Centro de Política y Territorio. Es una propuesta de reconciliación. Es una propuesta de reconciliación. Miren, hasta aquí llegamos, este es nuestro límite. Ahora todo está en manos del gobierno y sus políticas oficiales y de la justicia. Y cuidado que en eso que escribe Rufo, ¿no? Está también una amenaza no explícita. Si aquel que vaya por un escrache no está contenido por este gobierno, porque este gobierno no acepta el escrache. Ya está. Ya hemos llegado a un punto democrático de avanzada, elevadísimo, y bueno, todo aquello que intente cuestionar, tomando, como bien decías vos, una consigna, pero también una acción histórica, no solamente desconoce los avances, sino que estaría próximo a cometer tal vez algún delito contra la propiedad pública o privada, y la integridad física del sujeto. En este momento pienso en Ramírez, el doctor del hospital de General Rodríguez, ¿no? Pienso Opiombo, si hablamos Opiombo. De la justicia, porque esta justicia Opiombo, ¿no? Es esta justicia. Claro. Seguimos en Recorte Informativo. Recorte Informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos

el delito de falso testimonio. Y bueno, y en un momento, aparte de contradecirse, de decir una cosa, de después decir otra contraria, refiriéndose a un mismo tema, contradecirse con lo que había dicho en audiencias anteriores. Y bueno, finalmente la doctora Corbacho, que es la defensora del Motorman, pide la figura de falso testimonio. El tribunal hace un cuarto intermedio de más de 3 horas, y cuando volvimos, en un fallo que detalla cada una de las incongruencias dichas por Lusuriaga y de las contradicciones, ordena su detención y su imputación por falso testimonio, delito que puede significar una condena de hasta 10 años. María Luján, Rubén Bustamante te habla, buen día. ¿Qué tal, Rubén? Buen día. Quisiera saber, si es posible, de qué trataban las evasivas o qué no respondía este perito. Mirá, nada respondía. Desde que empezó no respondía. Todo lo que se demostraban las pericias y él decía que no estaba de acuerdo, pero las había firmado. Uh-huh. ¿Y esas pericias qué tenían? Disculpame, María Luján, ¿qué tenían esas pericias? Son las pericias técnicas. Ah, okay. No, son las pericias técnicas que se hicieron en el Chapa 16. Bien. Entonces, había información sobre, por ejemplo, el GPS. Bueno, el tribunal en el fallo, en la resolución de ayer, lo cita textualmente al ingeniero. Y cuando uno lee, hay momentos hasta donde no parecía ingeniero, porque el lenguaje y la manera de explicar era más propia, no sé, de cualquiera de nosotros como público que de un ingeniero. Y la cosita, la cosa que se pasó, que no sé, se le preguntaban cosas sobre el GPS, sobre la velocidad, el cálculo de velocidad, por ejemplo, por qué estimaron o concluyeron que el tren chocó a 26 kilómetros por hora, dato que otro perito explica que no fue así, pero él sostiene esa conclusión, pero no sabe cómo explicarla. Claro, ¿cómo llegó y para a explicarla es entrada en contradicciones? Ahora está claro, sí. ¿Lusuriaga tiene antecedentes de haber participado en otro juicio como perito? Mira, él cuando se presentó el primer día en este juicio dijo que él no tenía experiencia de perito, que eso era lo primero que había hecho. Pero se ve que no le fue tan mal, porque acá fue perito oficial y en la tragedia de Castelar fue perito de parte. O así sea, de la unidad de gestión operativa Mitre, Sarmiento. Tal cual. De la UOMS. En poco tiempo pasó a ser, porque si calculás los meses, y es más, él tuvo que seguir haciendo informes complementarios para la tragedia de 11, cuando ya estaba cobrando dinero de parte de algunos procesados en esta causa por ser perito de parte en la tragedia de Castelar y de 11-2. María Luján, ¿este es el cuarto detenido? Sí, es el cuarto. ¿Quiénes son los otros tres? Y tenés dos guardas de tren. Sí. No me acuerdo el nombre, pero era un funcionario de TVA. Uh-huh. Perdón, de la CNRT. De la CNRT. Sí. Jaime, no me acuerdo el nombre. Jaime Schiavi, Luna, Cirigliano, bien. Digamos, hay que esperar. Ellos, sí. Y mucho. Ellos siguen, bueno, Luna no, falleció el domingo pasado. Ah, no tenía ese dato, perdón. Sí, así que bueno, nada, siguen como funcionarios, Sícaro, Ochoa Romero, Jaime y Schiavi, los hermanos Cirigliano, el resto de los gerentes de TVA y el maquinista Marcos Córdoba. La última, María Luján. En los juicios se ventila, ¿no? Es una frase, ¿no?, muy propia del ámbito judicial. Se ventila la causa. En esto, ¿qué te está sacando y qué estás tomando de la causa en el sentido de una lucha tan desigual por momentos, porque son tres patas: la sindical, la empresarial y la política. Sí, mira, una de las cosas, ayer, por ejemplo, cuando el tribunal resuelve dictarle el falso testimonio a este ingeniero que el primer día, digamos, sentía una gran bronca cuando lo escuchaba declarar, porque era evasivo, porque contestaba a cualquier cosa, porque no daba explicaciones de nada, porque en vez de aclarar, oscurecía. La verdad es que ayer, cuando el tribunal toma esa medida, igual que cuando fue en las otras oportunidades, uno siente la tranquilidad de saber que está frente a un tribunal que está haciendo el trabajo como corresponde y realmente está llevando a cabo un proceso de manera intachable, con un fiscal que también así lo hace. En el juicio está quedando demostrado y por estas cosas también se queda de manifiesto, ¿no?, que hubo una clara intención de dirigir las pericias a establecer la responsabilidad del maquinista como el único responsable de la tragedia de Once. Uh-huh. Las pericias no fueron hechas para determinar qué fue lo que pasó. Fueron hechas para ver qué hizo mal el maquinista. Claro. Y cómo le podemos endilgar toda la responsabilidad al maquinista. Está claro. No lo pueden hacer. La uh-huh. verdad que no lo pueden hacer, y eso también queda claro en las audiencias. María Luján, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, no tiene nada que ver con esto, pero sé que se escucha la radio en la Municipalidad de Moreno. Les pido, por favor, a las autoridades que manden urgente una ambulancia aquí frente a Irigoyen 77, donde se está haciendo una obra, cayó un muro, y hay abajo de esto un trabajador. Así que nosotros suspendemos un ratito el programa, poné música, hacé lo que tengas que hacer, pero nosotros vamos para acá, justo enfrente. Así que si están escuchando, manden urgente una ambulancia. Gracias. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este país. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli. Nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Ley de pan, tuerce camino, ciclo destino.

Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Recorte informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. Es difícil seguir este programa sin contarles a ustedes lo que acaba de ocurrir frente a la radio. Ya hemos tenido situaciones de estas características, digo, hechos terribles, en el medio del programa en donde tuvimos que detenerlo y salir de este estudio. Todos los días obreros frente a la radio realizan una obra, de una construcción. De repente escuchamos un ruido muy fuerte. Se cayó un paredón completo. Es justo a la radio, es sobre la calle Irigoyen, entre Ceballos y Piovano. Desesperados, los compañeros trataron de buscar rápidamente ayuda. Estamos hablando de una persona que quedó atrapada por los muros. Esto nos ocasiona mucho dolor, mucha indignación, mucha rabia. Los malditos celulares que no andan cuando tienen que andar para llamar en ocasiones de emergencia. Estamos a la vuelta de bomberos. Está en este momento trabajando bomberos y la red de emergencias médicas para poder sacar a esta persona que quedó bajo los escombros, que está viva, que no sabemos todavía su estado de salud por este fuerte golpe que recibió. Ahora se está trabajando en el lugar. Me lleva a reflexionar la precariedad con la que trabajan los obreros de la construcción, lo endeble que es el sistema a la hora de buscar soluciones urgentes. Tengo que decir que a la brevedad llegaron bomberos, y unos minutos más tarde llegó la red de emergencias médicas. Estamos a una cuadra de bomberos. Estamos realmente, y esto lo quiero compartir con ustedes, que están del otro lado paralizados, angustiados, pero no podía dejar de decirles lo que ocurrió frente a este espacio comunitario, porque no podemos mirar para otro lado. No nos sale. Así que levantamos un poco la cortina. Esto es lo que acaba de pasar sobre la calle Irigoyen, entre Piovano y Ceballos, resultado de las condiciones laborales a las que está sometida la clase trabajadora, por supuesto, y la angustia de esto, que es el daño que de un trabajador. Se acaba de retirar la ambulancia. Se están yendo los bomberos. Y por supuesto esto recién empieza, porque se van a hacer las investigaciones, me imagino, pertinentes. Se derrumbó totalmente el muro

Reporte informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Reporte informativo. La palabra como arma. Reporte informativo ofrece. Las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Reporte informativo. La palabra como arma.

ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Recorte informativo. Comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones. Necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores. Dice, no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, ustedes, para llegar. No, ustedes, a la empresa. No, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Toda alterada la mañana. Extraoficialmente tengo que contarles a ustedes que la primera observación que se pudo hacer de los peritos que llegaron aquí a Irigoyen 75 dan cuenta de algún inconveniente de construcción. Que las investigaciones deben ir directamente allí. Que el compañero herido se llama Waldemiro Torres, que tiene 27 años y es de nacionalidad paraguaya. La ambulancia llegó rápida y también el personal de bomberos. Aclaro además e informo que la asistencia médica que recibió Waldemiro fue de una profesional que trabaja aquí al lado de donde nos ubicamos nosotros. Es una médica que atiende PAMI o a los jubilados. Y hay una enorme desazón de los compañeros que están aquí. Justo enfrente nuestro, donde se hacía esta obra, que es un edificio. Uno de los tantos que se están realizando en Moreno. Bueno, dicho esto, que tiene que ver con los datos que recabamos y una nota que pudimos hacer con el jefe de bomberos, con el señor Barcala, que pudo decirnos que Waldemiro tiene una fractura expuesta en una de sus piernas y que había estado y había entrado en un estado de shock. Un separador y continuamos. Vamos. Recorte informativo provoca. Ganas de seguir estando ahí en la calle junto a los compañeros, ganas de seguir peleándola desde abajo, desde el lugar de laburo, desde la misma. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, nosotros les contamos a ustedes el día lunes de la situación judicial por la que atraviesa la actual defensora oficial de menores del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, la doctora Mariana Roncoroni, a partir de una decisión que tomó la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, estoy hablando de la doctora María del Carmen Falbo, atento a las investigaciones que se realizaron, tanto por delitos complejos de Mercedes y las actuaciones que fueron giradas a la Procuradora, que llevaron a esta a impulsar el juicio político de la doctora Roncoroni, exigiendo, como institucionalmente suele ocurrir, no muchas veces pasa esto, la conformación del jurado de enjuiciamiento, que dejó un sorteo en nombres de diputados y senadores que se reunieron junto con representantes del Colegio de Abogados y autoridades judiciales de La Plata el día 28 de mayo para dar inicio en el análisis de las pruebas colectadas y así determinar si el pedido de Falbo avanza, que de hecho se inició. Hay que ver si esto tiene un resultado como es el que pretende Falbo. Lo que pretende Falbo es la destitución del cargo de la doctora Roncoroni al margen de lo que la IPP en Mercedes o la Instrucción Penal Preparatoria en Mercedes dilucide para el caso de Roncoroni. El complemento a lo que anunciamos e informamos el día lunes se produjo en el día de ayer, donde dos fuentes muy relacionadas con la justicia nos hicieron observar y ver la decisión que tomó el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Mercedes respecto a la instrucción preparatoria o la causa penal contra el actual director de Relaciones de la Comunidad del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el señor Bonanno, y su hijo Cristian Bonanno, por la causa que se desplegó a partir de los sucesos ocurridos el 25 de diciembre de 2010, donde Alberto Bonanno, Cristian Bonanno y la doctora Roncoroni llegaron a la comisaría de Suipacha solicitando tener la posibilidad, que de hecho la concretaron, de una entrevista de contacto personal con un detenido de apellido Rojas. Lo que ayer nosotros pudimos chequear y ver, que esto es lo importante, y es la razón por la cual estoy haciendo más que un comentario dando la información, es que Alberto Bonanno presentó una probation y esta probation fue aceptada por el tribunal, más precisamente por la doctora Larroque. La probation lo leo porque me parece que es necesario comprender de qué trata este instituto y que está incorporado en el artículo como artículo 76 bis del Código Penal. Y dice lo siguiente: al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente. Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio. La información que tenemos nosotros es que el caso está cerrado. En tanto, se aceptó la probation. Bonanno, Alberto Bonanno y su hijo deberán firmar ante el Patronato de Liberados durante un año. Lo que no se pudo demostrar materialmente en la causa, es decir, en la instrucción que llevó adelante el fiscal Bidone, no se pudo acreditar materialmente que Bonanno portaba en aquel momento, el 25 de diciembre de 2010, una credencial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y lo que sí se admitió por parte de los encartados, que se hicieron presentes en esa oportunidad junto con la doctora Roncoroni. Está informado esto, que tiene que ver con el proceso judicial llevado adelante durante cinco años, es que el 12 de mayo, es decir, recién, se hace lugar a la probation en la causa contra Alberto Bonanno y Cristian Bonanno. Lo que sucede con Roncoroni tiene otro plano, es decir, sigue teniendo dos planos, tal cual lo dijimos el día lunes. El primero, relacionado con el jury de enjuiciamiento que impulsa Falvo, y el segundo con la instrucción preparatoria o la causa judicial ventilada de Mercedes. Y en el caso de Roncoroni, las dos causas, hasta donde nosotros sabemos, siguen hacia adelante. El juicio que pretende Falvo y la destitución de Roncoroni y lo de Mercedes. No tenemos la información que Roncoroni haya solicitado una probation. ¿Está? Sí tenemos la información que el 12 de mayo, reitero, el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Mercedes aceptó la probation y de esa manera Alberto Bonanno y su hijo no solamente firmarán en el patronato deliberado, sino que se hicieron cargo de la sanción económica por el daño infringido a la sociedad. Esto es presentarse en Suipacha aduciendo ser defensores oficiales o intentando ver a una persona cuando es algo que se estila, quiero aclarar. Se estila para aquellos que tienen la posibilidad de acceder a esa instancia de dialogar con un detenido. No es algo común para aquel que no tiene poder y mucho menos aquel que carece de contactos. ¿Está? Pero esto es habitual. Es habitual. Lo que decidió también la doctora Larroque es una multa económica, que es una reparación económica de 10.000 pesos que fueron depositados ya, según la información que tenemos, en la cuenta del Hogar Jesús de Nazaret. Bueno, de esta manera, completamos la información en exclusiva que dimos el día lunes respecto a un proceso judicial que sigue teniendo en el ojo de la tormenta al actual defensor oficial del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, la doctora Roncoroni. Ya venimos. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Dan al puerto dejando amanecer todo. Miras por la ventana de tu ciudad la vida como cierra el paso. Y aunque saliendo a la vereda nada te espere ya, seguí saliendo por tu pasar ancianas que van temprano pensando en esa feria nueva. Vamos a ver si los teléfonos funcionan. Está en línea, entiendo, el doctor Vetrano para charlar con nosotros. Doctor, Rubén Bustamante le habla. Hola, Rubén, buen día. Bueno, gracias. Es uno de los directores asociados del Hospital Mariano Nacional de la Vega. El tema para charlar, le agradezco como siempre, Vetrano, tiene que ver con una situación que tal vez las podríamos enmarcar desde un sector como la falta de respeto a lo público, a lo propio, también tiene que ver con la deshumanización y tiene que ver con que es el único hospital y parece que siempre decimos lo mismo porque hay que decir lo mismo ya que es el único hospital. La convocatoria para Vetrano responde a una inquietud que nos acercaron vecinas de Moreno que el fin de semana estuvieron en el hospital y que no pudieron acceder al sector de sanitarios, a los dos sectores sanitarios que tiene el hospital. Uno cerca del hall central y otro cerca de donde funciona esa oficina de registro civil. La pregunta para Vetrano, para que nos aclare, es si esto es así, y si es así, ¿por qué? Quedando entonces el único sector de sanitarios el que tiene en la guardia del hospital. ¿Nos puede describir cómo es el funcionamiento, doctor? Sí, Rubén, mira, la situación es que, bueno, nosotros los fines de semana tenemos una circulación restringida dentro del área hospitalaria porque muchos de los sectores de los cuales vos estás hablando no tienen actividad, entonces no tienen circulación de gente y no se puede generar, digamos, una circulación en esos sectores con cierta seguridad, digamos, ¿no? Independientemente de que lamentablemente, tenemos que decirlo como siempre, está el grupo de inadaptados o el grupo de gente que de alguna manera genera un daño para el otro en virtud de que los baños constantemente están tratando de mejorarse, tratando de repararse, pero lamentablemente no duran porque a mí, yo fui testigo el otro día de la reparación de un depósito de agua que duró 2 horas. O sea, se arregló un tapón que nos habían robado todo el sistema y volvimos a tener el mismo problema en menos de 2 horas. Entonces, lamentablemente también necesitamos la colaboración de la población en que estas cosas no ocurran, independientemente que tratemos de tomar todos los recaudos necesarios para que estas situaciones no prosperen, ¿no? El único cuerpo de sanitarios que queda entonces los fines de semana, doctor, es el que está ingresando en lo que sería el viejo esquema de guardia, es decir, entrando de frente por la puerta de guardia a mano derecha. Exactamente. Ajá. O sea, los únicos sanitarios disponibles para el público en general, sí, que está en la sala de espera. Sí, sí, claro. O sea, porque después, independientemente de cada sector, tienen sus sanitarios correspondientes. O sea, estamos hablando del acceso al hospital. Que te vuelvo a repetir, o sea, por una cuestión de restricción en la circulación tiene que estar cerrado porque también tenemos cosas que son muy útiles para el funcionamiento cotidiano, ¿no? Doctor, de los sanitarios que se usan de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿hay alguno que está bajo, si me permite el término o la frase, la responsabilidad del Bingo Moreno? Sí, no tanto de la responsabilidad, sino también bajo su cuidado y bajo, digamos, su sostén. El Bingo, de alguna manera, colabora con dos de los cuatro baños que tenemos nosotros en su cuidado y en la higiene, poniendo personal y cuidándolo en los horarios en que el hospital está abierto, ¿no? Es decir, que el Bingo le paga a los trabajadores que limpian un baño. Exactamente. Son dos trabajadores, no sé bien si son dos o si son cuatro, pero son trabajadores independientes que se encargan del aseo de ese baño particular. Ajá. Pero es una colaboración que realiza el Bingo Moreno junto con otros empresarios más en cuidar el aseo de ese baño. ¿Y esto, el Bingo transfiere dinero a la cuenta de la fundación? ¿Cómo es? No. Esto es algo... Es directo del Bingo. Independiente. Ah, es directo del Bingo. ¿Y el otro cuerpo de sanitarios que es una empresa pública, es decir, son trabajadores? No. O sea, está a cargo de la gente de limpieza de nuestro hospital. Por eso, son trabajadores estatales, no está tercerizado. No tenemos más, Rubén. Sí, por eso pregunto. El año pasado, que ya se desafectó a la empresa tercerizada, se estatizó a los trabajadores que estaban cumpliendo en esa empresa y actualmente son empleados de la provincia. Imaginemos por un segundo, bueno, imaginemos, usted lo sabe tanto como yo, doctor, más todavía que los fines de semana hay un trabajo muy muy fuerte en guardia, que son muchísimas las personas que llegan, lamentablemente, por distintas circunstancias, y que deben permanecer en guardia, ¿no? Por ser el único hospital, porque la atención se puede demorar, por todo lo que hablamos en forma permanente, doctor. ¿No podría habilitarse el sector de baños, entendiendo que hay una demanda objetiva? ¿O hoy las condiciones, por lo que usted describe, hace que eso sea imposible? Quiero decir, lo más cercano a la guardia nueva del hospital, son precisamente los sectores sanitarios donde el Bingo interviene. Sí, o sea, pero lo que pasa es que al tener la apertura de ese sector del hospital, prácticamente estamos abriendo la circulación hospitalaria completa, y eso nos deja vulnerables y expuestos a tener otras situaciones que pueden ir en detrimento aún mayor de la población. Te lo represento. Si a mí me roban un ecógrafo, ya vamos a estar mucho más perjudicados. Si yo tengo un hecho de vandalismo en un consultorio de oftalmología, donde están las lentes, que le sirven al oftalmólogo, pero quien viene a sustraer algo no se fija si le sirve o no le sirve. Lo sustrae y después vemos qué es lo que hacemos con eso. Entonces, si nosotros tenemos que mantener un resguardo de eso también, porque nos ha sucedido de en ocasiones tener algún sector abierto y no poder, digamos, cuidar los elementos como quisiéramos, ese es el tema. Porque también tenemos personal de vigilancia, pero como vos decís, en el fin de semana nosotros lo tenemos casi en un 85% abocado al sector de guardia por la demanda que tenemos, ¿no? Bueno, ¿cuánto se va perdiendo, ¿no, doctor? Las cuestiones más básicas y simples, todo lo que se va perdiendo, ¿no? Lamentablemente sí, creo que tenemos que ir retomando los valores, que tenemos que ir retomando un cauce en la sociedad con mayor tranquilidad. De todas maneras te cuento que nosotros estamos gestionando una reforma edilicia en la guardia de tal manera que, fíjate lo que estamos pensando, que el sector de baño quede prácticamente incluido dentro de un área donde va a haber un vigilador. Es decir, que haya un vigilador que permita el acceso de la gente al baño y controle el egreso también. Reforma ahí en la sala de espera, pero fíjate en las cosas que tenemos que pensar también. O sea, ya no es únicamente en atender a la comunidad, sino tener que cuidar que no nos destruyan un baño. Sí, estamos de acuerdo en este punto, doctor Vetrano, que el único conjunto de sanitarios que hay es insuficiente. ¿Estamos de acuerdo en eso? No sé, no creo que sea insuficiente. Lo que creo es que por distintas circunstancias no son totalmente operativos. Ajá. O sea, yo puedo asumir, te vuelvo a repetir, que tengo alguna dificultad edilicia. Pero también tengo que asumir que cuando hemos reparado un baño, en las últimas circunstancias, nos han durado menos de 2 horas. Entonces, y eso no es porque se hubiera hecho un trabajo deficiente, porque lo había supervisado yo, lo había visto yo, habían hecho un buen trabajo. En nuestros domicilios, eso no nos sucede. Tenemos una circunstancia social que también nos obliga a pensar un poquito más allá y tratar de verificar. Y se nos perdió. Bueno, repasando entonces. En los fines de semana, y a ver, hay valoraciones que hacen las autoridades hospitalarias, como las que entregaba recién Vetrano, que tienen una mensura. No exponer al hospital a situaciones que el hospital ya vive en guardia. Entonces, los dos cuerpos de sanitario, quienes no han ido nunca al hospital, que dudo, pero quienes no han ido, hay dos cuerpos de sanitario que son importantes, son precisamente cuerpos de sanitarios para atender una demanda que es altísima. Uno que está muy cercano a lo que es la ventanilla de turnos, y otro que se encuentra en el sector posterior, donde están los consultorios externos. Muy pegadito a lo que es esa oficina de registro civil. Llamó el doctor, bueno. ¿Sí? Porque se nos cortó. Bueno, no es que se nos corta a nosotros, creo que estamos todos claros que las empresas no invierten un carajo. Entonces, cuando tenemos una emergencia, no andan los celulares, ¿no? Bueno, doctor, me decía que se hace todo lo posible. Entonces, ahora hay un diseño para que la audiencia escuche que hay una forma de rediseñar lo que se puede hacer, porque ya el hospital de Moreno, en términos de infraestructura, se ha hecho más de lo que se podía hacer. Es decir, la funcionalidad está al máximo del hospital. No hay más. También hay un proyecto de ampliación del hospital, pero bueno, eso es a un futuro lejano, creo yo. O sea, no creo que lo podamos ver a corto plazo. Pero bueno, Rubén, vos sabés muy bien que lamentablemente, como vos bien dijiste, el único hospital que tenemos, tenemos que pedirle a la sociedad la colaboración y el hecho de cuidarlo entre todos, ir generando, seguir mejorando en todos los aspectos que podemos mejorar. Tenemos circunstancias en las que podemos mejorar, pero también necesitamos, por supuesto, tener el apoyo de la sociedad y tener los recursos. Lo que vos decís es real, es el único hospital que ha quedado chico, no desde ahora. Yo estoy no, en el hace años, desde doctor, el año 85 y siempre nos faltaron cosas. O sea que, pero también, mira, vos, yo te comenté que estuve de vacaciones y con esto te redondeo. Sí. Estuve en mis vacaciones estuve visitando otros hospitales. En Salta, un hospital, en hospitales chicos, hospitales de pueblos chicos, como ha sido Cachi, como ha sido un pueblo de San Juan, de los cuales tengo fotos, y te digo realmente, tenemos tantas diferencias, y aún con menos recursos de los que tenemos nosotros, hay muchísima más colaboración de todos lados, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que lo que tenemos que apuntar, que el gobierno nos sostenga y que la población también contribuya con todos, ¿no? Y que nosotros también, como médicos, hagamos nuestra propia autocrítica y generemos mejoras dentro del sistema de salud que sean útiles para la población. Creo que de eso se trata todo esto. Doctor Vetrano, siempre muy amable con nosotros. Le mando un abrazo. Bueno, un abrazo, que andes bien y gracias por tu llamada. Hasta luego. Ahí pasaba uno de los directores asociados del Mariano y Luciano de la Vega. Ya venimos. Vamos rápido a buscar el final del programa. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, Cintia, cambió la mañana, definitivamente. ¿Sí? Vamos a ver cómo sigue, bueno, cómo se encuentra este compañero de 27 años, Valdemiro Torres. Así que terminamos el programa y vamos al hospital. La precarización laboral tiene otra víctima, y una de ellas es Valdemiro Torres, de 27 años. Trabajaba con dos de sus hermanos en la obra que comenzó en enero. Quedan muchas sensaciones, Rubén, pero uno desde la ventana puede ver cómo los compañeros de Valdemiro siguen trabajando, tratando de cubrir que no se vea para adentro la obra. ¿Viste que a veces hablan de cuáles son las investigaciones que se dan? No vino nadie acá a ver lo que ocurrió o cuál es la forma o cómo fue el procedimiento para llevar adelante esa obra que puso en riesgo la vida de los trabajadores. Esa pared que cayó del lado de la obra podría haber caído para el vecino también. Como clase trabajadora también estamos destruidos. Yo quisiera dar un mensaje distinto, pero ver cómo los compañeros de Valdemiro continúan en su puesto de trabajo como si... No puedo decir como si nada hubiera pasado porque están totalmente conmovidos, pero no tenemos resto. No tenemos resto para ir a ver cómo está Valdemiro en el hospital, no tenemos resto para reclamarle a la patronal que no estaban las condiciones dadas para trabajar de esa manera. Vino el arquitecto, miró por arriba y se fue. ¿La empresa cómo es? ¿Nombre? No, ahora en este momento, Camet. Camet. Sí. Camet es la empresa, vino el arquitecto, una persona muy joven, miró, se fue, se retiró, habló con algunos empleados. Bueno, y allí estarán buscando los recursos para darle lo que pueden los mismos trabajadores, su compañero Waldemiro Torres, porque lo que nos están diciendo es que faltaban insumos, que están pidiendo que se haga cargo el RT, bueno, todas estas cosas que vienen después. Pero bueno, como dijiste vos, cambió la mañana. Y agrego y repito nuevamente que la precarización laboral, esta república cromañón de la cual habla permanentemente Alfredo Grande, tiene una víctima más, que es Waldemiro Torres, de 27 años. Bueno, nos tenemos que ir. Mañana haremos otro programa, ¿sí? El de siempre. Hasta mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.